Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer durante los próximos minutos para informarle de los diferentes actos y cultos que se van a llevar a cabo durante estos días tan especiales en la parroquia Nuestra Señora de la O. Lo cierto es que tenemos un programa bastante repleto en cuanto a contenidos, porque vamos a poder contar con actividades diversas que se van a realizando durante los próximos días. De hecho, este próximo 23 de diciembre vamos a contar con el desarrollo de una zambomba flamenca que tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento. Previamente, el próximo jueves, este jueves en concreto, pues tendrá lugar además también distintos actos relacionados con los belenes en nuestro municipio. Y bueno, pues ya hay fecha también para ese ensayo solidario que los diferentes cuadrillas de costaleros de Ubrique desarrollan para recaudar fondos que después, bueno, más bien alimento directamente, que después van destinados al economato social y solidario. Asuntos estos de los que vamos a darle cuenta con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Roberto, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues un programa, como decimos, bastante extenso, y esta es una de las épocas del año en la que, bueno, pues más actividad también, ¿no?, se puede ver en la parroquia. Tenemos dos Pascuas, los cristianos celebramos dos Pascuas, la de Resurrección, que es la más, evidentemente es la más importante, al final de la Semana Santa, pero también la Pascua de la Navidad, que es el nacimiento de Cristo, la celebración del nacimiento de Cristo, y por eso pues siempre son los dos momentos más, quizás con más actividades, aunque vamos, siempre tenemos cosas, porque en la parroquia siempre tenemos cosas, pero evidentemente en estos días pues tenemos una serie de cultos más especiales y más importantes. Empezando, como has dicho tú bien, ya este mismo jueves, pasado mañana jueves, a las 8 de la tarde, en la misa de todos los días de la parroquia, tendrá lugar la, ya que se ha convertido tradicional, bendición de los niños Jesús, que tenemos en los portales de Belén de nuestras casas. Y entonces, pues ya todos los niños suelen traer la imagen del niño Jesús, que a lo mejor todavía no la tienen puesta, y entonces pues la traen, se bendice, y esta bendición pues ya se la llevan a su casa para tenerlo en el portal de Belén que ponemos en los lugares donde se reúne la familia, donde, bueno, pues solemos tener, ¿verdad?, en nuestra casa esos encuentros de familia, que además en estos días de Navidad pues son aún más intensos y más importantes, ¿no? Entonces, pues, aparte de los niños, pues también las personas mayores pueden traer, todas las personas mayores que lo deseen, si tienen una imagen del niño Jesús más grande, o bueno, o tienen una imagen del niño Jesús también pequeña, pues lo pueden también traer. Por tanto, invitar a todos a esta misa de la bendición de los niños Jesús, de los portales de Belén de nuestras casas, que siempre es un momento ya, digamos, que abre las puertas ya de la Navidad para todas las familias cristianas. Pues es también un momento especial, ¿no?, en el que, bueno, pues en nuestra localidad se instalan belenes, distintos motivos, ¿no?, relacionados con la Navidad. También, por cierto, que en los últimos años he podido ver pues en los balcones de muchos vecinos de la localidad colgando, ¿no?, esa una colgadura con la imagen del niño Jesús. Exactamente. También una, ¿no?, manera de mostrar la alegría, porque al fin y al cabo la Navidad para un cristiano evidentemente es el nacimiento de Jesús, y ese es el motivo de nuestra alegría. Todo lo demás es estupendo y maravilloso, todo lo que se celebre, pero claro, el motivo pues es el motivo, y entonces pues muchas personas lo quieren manifestar de esa manera. Bueno, pues esa es una de las iniciativas que se van a llevar a cabo por parte de la parroquia, pero como decíamos, se va a completar con otras actividades. Por ejemplo, una de ellas es el recital de villancico o zambomba flamenca, como queramos nosotros llamarlo, que va a tener lugar este domingo en la plaza del Ayuntamiento. Esto llega un poco organizado por los grupos de catequesis y por todo ese conjunto de personas, ¿no?, por todos los voluntarios de la parroquia. Que, bueno, pues ya hace dos años, ¿verdad?, estuvimos organizando durante varios años una zambomba en la plaza del Ayuntamiento, y este año pues la volvemos a hacer. Había gente que tenía muchas ganas de volver a hacerla, y bueno, pues me lo planteaba, y yo, bueno, pues este año he dicho que sí. También entre otras cosas porque es una manera también de colaborar, y este año que hemos hecho las obras de los salones parroquiales pues realmente necesitamos esa colaboración, pero vamos, sobre todo por el ambiente tan bueno que se ha vivido siempre en esta zambomba, de primero de entre los voluntarios, la colaboración, que es un ambiente muy bonito, de fraternidad, de trabajar todos a una, de bueno, de pasarlo también bien, de echar el día, ¿verdad?, con los cantes tradicionales de nuestra tierra. Y después, porque bueno, porque pues eso, porque podemos disfrutar de esos cantes y de esta fiesta, que es los recitales de villancico, la zambomba, como lo conocemos en tradicionalmente aquí en nuestra tierra, que aunque casi son, digamos, son, viene el origen de Jerez, ¿verdad?, de la zona de Jerez y todo, sí, esto, pero ya pues se ha extendido también por todas las localidades cercanas y también aquí en Ubrique. Uh-huh. Ya de hecho hemos tenido aquí alguna que otra zambomba en estas últimas semanas, y ahora pues vamos a tener esta también en la plaza del ayuntamiento a partir de las 4 de la tarde, y en ella pues tendremos la ocasión de escuchar a, bueno, todos los grupos de niños de catequesis que han preparado sus villancicos y que de esta manera pues van a colaborar cantando estos villancicos. Después tendremos también el coro del hogar del hogar de los mayores, del hogar, uh-huh, del pensionista, sí. Tendremos también la actuación del baile, de un flash movie, me parece a mí, yo no sé decirlo muy bien, pero un flash move o una cosa así, sí, sí, que sí. Que ha preparado la Academia de Virginia, Virginia Domínguez. De Virginia Domínguez, que también actuarán, y uh-huh, también tendremos la actuación de grupos que son grupos de amigos, ¿verdad?, que también suelen colaborar, como es Pier Flamenca, y también tendremos el grupo que entre ellos se llaman Los Ramones, bueno, que son un poco que colaboran, ¿verdad?, y algún que otro grupo más que también, bueno, pues estamos ahí esperando a que nos confirme. Por tanto, pues tendremos una tarde, vamos, ya prácticamente hasta las 9 de la noche, más o menos, ¿verdad? Tendremos la oportunidad de disfrutar de todas estas actuaciones y de poder compartir estos momentos. Y después, pues tendremos las tradicionales tortas, los buñuelos, los chocolates, el anís, bueno, y precios populares en la barra que pondremos, que será a beneficio de la obra de los salones parroquiales, para que entre todos pues podamos colaborar en sufragar este gasto importante que se ha hecho y que bueno, que necesitamos la colaboración de todos. Por tanto, pues nada, invitaros a todos a colaborar, a participar y a pasar un buen rato, en definitiva, porque al final pues se trata de eso, de que pasemos todos un buen rato, y si encima pues podemos colaborar, pues muchísimo mejor. Además, muy cerquita ya de la Nochebuena, ¿no? La fecha es, vamos, prácticamente las vísperas. Exacto. Decías antes que los fondos que se vayan a recaudar van a ir destinados a las obras de los salones parroquiales. La última fiesta de estas características, los fondos eran destinados al tejado, ¿no? La cubierta puede ser de la parroquia. Al tejado y a la obra hizo la de las puertas de la iglesia. Bueno, es que hemos hecho tantas obras que sí, yo ya he perdido hasta la esto. Sí, bueno, en fin, para todas las cosas que se ha hecho. La verdad es que, bueno, pues la parroquia ha hecho un importante esfuerzo en estos últimos años, ¿verdad? Hemos hecho un esfuerzo para poder eso, bueno, y los resultados están ahí, ¿verdad? Yo me llena mucho de satisfacción cuando las personas vienen a visitar la iglesia, o vienen ahora los niños a la, uh-huh, catequesis, y todas las personas que vienen a cualquier actividad a la parroquia y dicen, uy, qué bien está todo esto, ¿verdad? Uy, que ya esto lo hacía falta, ya era hora, ¿no? Entonces eso a mí me llena de satisfacción, y bueno, se ha hecho este esfuerzo, y la verdad que se ha hecho entre todos, ¿eh? Porque bueno, evidentemente pues hay algunas, uh-huh, personas que están un poco más implicadas, pero entre todos hemos colaborado con eso, pues de distintas formas para poder hacer lo posible, y esta de la zambomba es una de ellas. ¿Cuánto queda por pagar para sufragar los gastos de los salones, bueno, parroquiales? Bueno, yo también he perdido la cuenta de eso. Yo creo que estaremos por lo menos 4 años, vamos hasta ahora, gracias mucho. a las facilidades que nos ha dado la empresa constructora, que se ha portado muy bien, pues bueno, pues estaremos 4 años, pero bueno, lo podremos hacer, y sobre todo que ya lo estamos disfrutando. A veces dice uno, bueno, pues sí, tengo que estar 4 años, pero ya lo estamos disfrutando. Por tanto, pues de eso es lo que se trata, y de que bueno, que aprovechemos lo que se ha hecho. Uh-huh. Pues recaudar fondos, como decíamos, para sufragar los gastos de las obras que se han llevado a cabo de mejora y rehabilitación en los salones parroquiales, pero no es lo único para lo que se va a recaudar. Además, también en este caso, alimentos. El ensayo solidario ya se prepara, otra de las citas además también tradicionales durante los últimos años en esta época del año, que si bien corre a cargo de las cuadrillas de costaleros de las distintas hermandades de la localidad, pues llega todo coordinado obviamente por la parroquia de Ubrique. Este próximo sábado tenemos este ensayo solidario a partir de las 10 de la mañana. Ya, bueno, pues casi todo el mundo pues en algún momento se habrá encontrado en estos últimos años con el ensayo solidario, y bueno, pues a las 10 de la mañana sale del sitio de un local que tenemos para guardar los pasos, que está en la parte de la antigua maternidad por detrás, y bueno, desde ahí pues se dirigirá en primer lugar por la calle del Cardenal Herrera Oria, bajará hasta el Paseo de la Esperanza para hacer la primera parada allí enfrente del Mercadona, del centro comercial de Mercadona, que siempre pues tiene mucha actividad. Uh-huh. Y después pues seguirá por las calles, por las calles de ya aledañas hasta llegar a la Avenida España, donde también hace una parada allí en el centro de la Avenida España junto al centro comercial también de día, del día. Entonces, pues bueno, pues estas serán las dos paradas, digamos, más importantes, porque claro, allí da ocasión a que la gente pueda, ¿verdad?, en estos centros comprar y poder esto. Pero evidentemente, pues por todos los sitios por donde va pasando, por donde va parando, pues todas las personas que lo deseen pueden colaborar entregando alimentos. Y también van unas huchas, llevan también unas huchas con las cuales la gente, pues si quiere hacer un donativo también en metálico, en efectivo, pues lo puede hacer. Y todo destinado a Cáritas Parroquial, a nuestra Cáritas, a nuestro economato social y solidario, que siempre también está tan necesitado. Y además contamos con la colaboración todos los años de la agrupación musical del Santísimo Cristo del Calvario, de aquí de Ubrique, que acompaña con sus sones el paso de este ensayo solidario, y que también pues anima mucho todas estas cosas. Por tanto, agradecerle a la agrupación musical del Calvario y a todos los costaleros que van a participar, agradecerle este esfuerzo solidario que es tan importante también en esta fecha. Será la quinta edición del ensayo edición solidario. ¿Cuántos costaleros van a formar parte de lo que va a ser esa? Bueno, mira, esta parihuela tiene para 20 costaleros. Pero bueno, siempre hay alguno que va de reserva, porque siempre hay alguno más, ¿verdad? Y entonces pues se van turnando. Por tanto, pues eso, pues en torno a 20, 30 personas. Y luego, bueno, pues recordabas tú que había que colaborar pues o bien con un donativo económico en la hucha o bien también con alimentos. El año pasado yo recuerdo que pedían especialmente productos de higiene. Yo no sé si este año hay alguna necesidad particular. Aceite y los productos de higiene es lo que, por tener un mayor coste, ¿verdad?, pues es lo que siempre más necesitado estamos. Y porque además son productos también básicos. Son básicos, ¿verdad? No, bueno, pues a lo mejor puede alguien traer una tableta de chocolate, pero bueno, una tableta de chocolate no es tan necesaria como un litro de aceite, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues porque son productos más básicos para, todos lo sabemos, para la alimentación y para la familia. Y después los productos de higiene, que también eso es muy necesario, ¿verdad? La higiene en la familia. Siempre, bueno, pues en ediciones pasadas se ha venido a recoger una cantidad en torno a una tonelada, ¿no? Sí. Kilo arriba, kilo abajo, siempre, bueno, pues una tonelada de alimentos, de productos, es lo que se ha venido a recoger. Supone un gran impulso a nuestro economato este ensayo solidario, porque es de las iniciativas quizás de la Navidad, de la campaña de Navidad que se hacen, pues de la iniciativa que más se recoge. Por tanto, pues animar a todos a que de esta manera sencilla, pero a la vez tan importante, ¿verdad?, para el economato solidario, se colabore. Bueno, pues esa es otra de las citas importantes, por tanto, que vamos a tener este sábado, el ensayo solidario, que va a recorrer las calles de nuestra localidad, principalmente en esos puntos, en la zona Mercadona y en la zona del Día de la Avenida España, y pueden entregar sus alimentos y contribuir con el economato solidario de nuestra localidad. Y luego esa zambomba, también ese recital de villancico, que a partir de las 4 en la plaza del Ayuntamiento, de 4 a 8, pues nos hará disfrutar un poco y vivir ese ambiente navideño tan especial también en el que nos encontramos a las vísperas de Nochebuena. Esos son los actos que se han organizado por parte de la parroquia. Luego, además, también hay que abrir, bueno, pues el calendario de cultos, ¿no?, que es importante los cultos, estos días. Como decíamos antes, ¿verdad?, pues son una de las fiestas más importantes de nuestro calendario cristiano. Celebramos el nacimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo, de Dios mismo que se hace hombre, se hace carne, y bueno, pues hace ya más de 2000 años en Belén, en la Tierra Santa de Palestina. Y bueno, pues evidentemente lo celebramos como lo hacemos los cristianos, con los actos litúrgicos, con los cultos litúrgicos, comenzando en primer lugar al terminar el Adviento, el mismo día ya 24 de diciembre, a las 12 de la noche, con la solemne Eucaristía de la tradicional Misa del Gallo. Al despuntar el día de la Navidad, al empezar el día 25, pues tenemos la Misa del Gallo a las 12 de la noche en la parroquia. Y después, el mismo día 25 de diciembre, tenemos la solemne Eucaristía, la solemne misa de Navidad, del día de la Navidad. Por tanto, pues es la fecha clave más importante de todos estos días de la Navidad, el 25 de diciembre. Y después, pues tenemos durante lo que se llama el tiempo de Navidad, hasta que dura hasta la fiesta del bautismo del Señor, que es el domingo ya después del Día de los Reyes, pues tenemos en primer lugar el domingo después de Navidad, el que este año es 30 de diciembre, tenemos la fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, la Sagrada Familia de Nazaret. Después tenemos los horarios serán los normales de los fines de semana, del domingo, de las misas del domingo, del sábado y del domingo. Y después tenemos el día 1 de enero, en la octava de la Navidad, los 8 días después de la Navidad, ¿verdad? La semana se celebra la octava. Y tenemos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que tendremos ese día 1 de enero, la misa a las 8 de la tarde en la parroquia. Uh-huh. Y después, también como otro de los puntos centrales de la Navidad, el día 6 de enero, que es la solemnidad de la Epifanía, el Día de los Reyes, pues tenemos esa conmemoración de la llegada de los Reyes Magos ante el Niño Jesús, la adoración a Cristo, y tendremos la misa, la solemne Eucaristía de la Epifanía del Señor, a las 12 de la mañana en la parroquia. Por tanto, estos son los actos más importantes del tiempo de Navidad, 25 de diciembre, el 1 de enero y el 6 de enero, la Epifanía, el Día de los Reyes. Uh-huh. Actos todos ellos que se van a llevar a cabo en la parroquia. Sí. Tendremos, bueno, estarán todos los horarios, yo entiendo que ahora mismo decirlo así todo es un poco, ¿verdad?, para quedarse con las fechas, con los horarios, pero en las redes sociales de la parroquia pues tenemos todo puesto, ¿verdad?, en la hoja parroquial de Sarmiento que también se ha dado y en unas octavillas que se han repartido en las catequesis para que todo el mundo pues tenga los horarios de estos cultos de Navidad. Uh-huh. De acuerdo. Bueno, pues son, por tanto, los cultos y actos que se van a llevar a cabo por parte de la parroquia durante estos días en nuestra localidad. Y antes de marcharnos, en el poco tiempo que nos queda, simplemente un apunte. Echamos de menos este año el Belén en la parroquia, sí. Belén solidario. Lo único que ha ocurrido es que las personas que de la Asociación de Belenistas del Convento, que otros años lo han montado, pues este año por distintos asuntos personales propios de cada uno, ¿verdad?, pues no han podido realizarlo. Yo a mí me ha dado mucha pena, ¿verdad? Pero bueno, desde ayer tenemos ya, eso sí, montado el Belén monumental que se pone en el altar mayor de la parroquia. Lo ponemos todos los años porque es donde se adora al Niño Jesús, ¿verdad? Entonces ese sí está ya, evidentemente, lo pusimos ayer por la noche, se puso, ¿verdad?, un grupo de voluntarios que todos los años lo pone. Y bueno, pues nos hubiera gustado haber tenido este Belén, pero este año pues estos belenistas que siempre son tan generosos y colaboran de esta forma, pues no han podido por motivos personales de cada uno, ¿verdad? Entonces, bueno, pues seguramente el año que viene pues podrá volver a ser, pero este año se han coincidido varios factores y bueno, pues no ha podido ser. Así que nada, pero bueno, tenemos Belén en la Hermandad del Nazareno, tenemos Belén en el San Antonio, tenemos también en el convento, el monumental de la parroquia, y después tenemos también un Belén que ha montado una catequista que lo monta todos los años. Voy a aprovechar yo aquí para hacerle un poquito de publicidad, que es Mari Carmen Sevilla, sí. que es un Belén precioso, está en los locales de la antigua Plaza de Abasto, ¿verdad? Allí cerca de la actual Plaza de Abasto, pero allí no recuerdo bien cómo es la calle, ¿verdad? En esos locales, pero vamos, todo el mundo lo sabe. Pues se lo ha cedido el ayuntamiento uno de estos locales y yo os invito a que vayáis porque verdaderamente es un Belén precioso y estupendo. Y lo tiene ella abierta, va por las tardes y por las mañanas. Sí, no recuerdo ahora mismo exactamente bien los horarios, pero vamos, son horarios muy, muy asequibles. Y os invito a todos que paséis también por este Belén de Mari Carmen Sevilla. El año pasado lo colocó también el centro de la Avenida España en un local también y este año pues se puede visitar ahí. Es todo un lujo, la verdad, para poder verlo. Yo creo que hasta los escolares van a hacer visitas. Sí, bueno, todos los niños de catequesis y todo. Es un Belén precioso. Sí, desde luego. Bueno, pues nos quedamos con ese calendario y con ese conjunto de actos e iniciativas que se van a desarrollar por parte de la parroquia. ¿Algo más para concluir? Simplemente, pues como es normal, pues desearos a todos una feliz Navidad, unas felices fiestas del nacimiento del Señor, que sean en familia, que este nacimiento de Cristo nos traiga la alegría que necesitamos, ¿verdad? Muchas veces pues ante noticias tristes y desagradables que vamos conociendo todos los días, ¿verdad? Ayer mismo pues la muerte de esta mujer en Huelva que nos ha conmocionado a todos y bueno, pues ante estas noticias tan desagradables, pues que viene el Señor con su alegría y desearos a todos, por tanto, una feliz Navidad con vuestras familias, con todo, y que el Señor os bendiga. Y especialmente yo quiero hacer transmitir este mensaje a los enfermos, a todas las personas que están pues en una situación complicada, pues que vamos, que rezamos por ellos y que especialmente los tenemos presentes en estos cultos de la Navidad. Pues con ese mensaje tan especial nos vamos a quedar. Roberto Romero, párroco de Ubrique, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.